Yo no entiendo por qué razón aún mantienes recuerdos de ese huevo. Yo no entiendo por qué razón aún mantienes de ese huevón. Si creías no me iba a doler, te equivocaste, me destrozó el corazón. Y ahora estoy como un huevo pensando en ti. Y ahora estoy hecho un huevo. Y ahora estoy como un huevo pensando en ti. Y ahora estoy hecho un huevo. Discutimos y decidiste ceder. Tú me miras, yo ya no puedo creer. Ahora entiendo por qué tantos recuerdos. No es que nunca los podrás olvidar, ramera. Yo ahora estoy como un huevo pensando en ti. Yo ahora estoy hecho un huevo. Yo ahora estoy como un huevo pensando en ti. Yo ahora estoy hecho un huevo. Yo ahora estoy como un huevo pensando en ti. Yo le estoy hecho huevo. Yo le estoy como un huevo pensando en ti. Yo le estoy hecho huevo. Yo le estoy como un huevo pensando en ti. Yo le estoy hecho huevo. Yo le estoy como un huevo pensando en ti. Yo le estoy hecho huevo. Estoy como un huevo pensando en ti.